pero envejecieron nuestros vestidos de novia y nuestros corazones, exhaustos, últimos sobrevivientes de la contienda. Hemos tirado al fondo de vetustos armarios, velos amarillentos, azares marchitos. Ya nunca más seremos sumisas ni perfectas. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presenta Letra Viva. Un eco a las voces de la literatura emergente en nuestro país. Hola, muy buena tarde de miércoles, ¿cómo están? Nosotros ya listos para iniciar con esta tertulia sonora. Soy Carolina Toro, transmitiendo desde Morelia con el apoyo técnico del equipo de Radiofonía Online, Fernando Martínez y Efraín Ochoa. Muchísimas gracias por apoyarnos. ¿Quieren escuchar poesía y narrativa michoacana? Pues quédense, porque ya comienza Letra Viva. En la ciudad de Tacámbaro, Michoacán, existe un lugar diverso e incluyente llamado Semillero Literario. Es un taller que nace en la Casa de la Cultura de Tacámbaro, Marcos A. Jiménez, y en primera instancia se denominaba Cuperaní, palabra que en purépeche significa encuentro. Posteriormente se modificó al nombre que lleva en la actualidad, con el fin de darle identidad para que funja como un germinador de proyectos de personas interesadas en crear de manera literaria. Samantha Vargas es la titular del taller y amablemente aceptó la invitación de Letra Viva para mostrar los textos que producen los participantes. Y así es como llegamos a estas cuatro piezas de narrativa que vamos a presentar esta tarde. Todas ellas son voces femeninas que tienen un alto sentido social y de denuncia. Escuchemos. Fantasías de amor, por Cris Salto. Estoy bien, no pasa nada. Tengo el control de la situación. Afirmaciones que continuamente repetía Antonia a los demás y a sí misma. La realidad era otra. Las noches, esas sí eran eternas y vivenciales. Un repetir de sucesos de manera obsesiva, se sentía en peligro constante. A veces miedo, vergüenza, otras ira y llanto. Ese llanto que se da en la soledad. No entendía por qué las personas cercanas tomaron su agresión para hacer los clásicos chistes de mujeres violentadas. Salir a la calle sola era el acto de valor más grande, y le aterraba que él, el que fue su novio, la volviera a agredir con tanta ira. Sudaba y la ansiedad aparecía. Seguro me observa cuando salgo, pensaba. Sí. Toñita estaba viviendo un estrés postraumático por violencia en el noviazgo, y su peor error fue siempre justificar a su agresor y no pedir ayuda profesional. Y pensar que todo empezó por una orden. ¡Te me quitas ese vestido! ¡No te llevaré así con mi familia! Pensarán que salgo con una vendecaricias. Y luego los malos consejos. Él solo quiere tu bien, porque te ama. Siempre pasa en las relaciones. Petrita también vivió lo mismo en su noviazgo. Aguantó y ahorita es la señora de... ¡Y vive bien! Lo que no saben es que constantemente cubre los moretones de las golpizas del marido. Ese día en que Antonia juró que nunca más permitiría golpes de nadie, de milagro siguió con vida. Y sí, la convencieron de no denunciar. ¿Para qué? Eso de andar en chismes no es de mujeres bien. Es que tú también lo provocabas, le decían. Sufrió su catarsis personal, buscó ayuda para entender y salir del problema. Hoy la literatura es su pasión y a través de la palabra motiva a otras mujeres a fomentar el amor propio. Me siento con la responsabilidad de alzar la voz por aquellas mujeres que desafortunadamente se encontraron en su camino a un agresor y ya no están, por las que enfrentaron y continúan su lucha para salir de los cuadros de violencia. No más. Trabajemos en equipo, seamos empáticas, cultivemos el amor propio, exijamos a una voz programas efectivos de prevención y sanción en contra de la violencia. No nos quedemos calladas, denunciemos a los agresores. Escuchas Letra Viva. Yo soy Alexia Harley y el texto se titula Huir. Linda, Linda, despierta, Linda, ya van a llegar por ti. Apagué la alarma del celular con un golpe torpe. Mi cuerpo me levantó con esfuerzo de la cama y mi mente aún dormida me repetía mil veces. Linda, vámonos ya. Cámbiate. Tienes que hacerte el desayuno y darle de comer al perro. ¿Puedes callarte de una vez? Me tapé la cabeza con la almohada e hice como si no me escuchara. Linda, por favor, vámonos. Vas a llegar tarde. Me cambié lo más rápido que pude. Bajé para hacer el desayuno, pero extrañamente no tenía nada de comida en la nevera. Tampoco estaba mi perro ladrando. Y no encontraba por ningún lado el encendedor. No le tomé importancia. Agarré mi bolsa y subí al taxi que siempre me recogía. Escuché el motor encendiendo y el cinturón de seguridad engancharse al asiento. Todo estaba tranquilo. Del otro lado de la ventana, las calles de siempre, las casas, las personas y el mercado con un rehilete afuera de la entrada que giraba, giraba, giraba, así como el auto a la derecha. ¿A la derecha? Entramos a una calle sin pavimento, con árboles gigantes a cada lado en donde parecía que los rayos de la luz no tocaban ni su copa. ¿A dónde vamos? ¿Es una nueva ruta? No obtuve ninguna respuesta y el camino parecía no acabarse. Comencé a entrar en pánico. ¿Qué me va a hacer? Tranquila, ya lo conoces. Seguramente es un camino nuevo. ¿Y si no? ¿Y si me intenta violar? ¿Y si quiere mis órganos? ¿Y si nunca llego al trabajo? Claro que no. Son solo ideas tuyas. Bajemos. Tranquila, no pasa nada. Tarararé una melodía para que te relajes. Bajemos. No. ¿No? Bueno, entonces miré con o sin ti. Traté de abrir la puerta, pero no pude. Y en mi desesperación me lancé por la ventana. Cayendo al suelo polvoso, solo pude escuchar el ruido de mi cuerpo. Comencé a correr lo más rápido que mis pies se movían, pero una sombra negra bajó del coche en movimiento. Me seguía. Yo corría y el camino no terminaba. Voltea. No quiero. Voltea para ver si te están siguiendo. No quiero, no quiero, no quiero. Sin importar nada, mi cabeza giró. Y me vi corriendo detrás mío. Totalmente de negro y con mi cara. Sí, mi cara. ¿Por qué tienes miedo si es nosotras? Se acercaba cada vez más. Podía incluso sentir su respiración. Yo seguía corriendo en un camino que nunca acababa. Y el palpitar de su corazón se aceleraba cada vez más y más. Sentía como la temperatura se elevaba lentamente. Casi me envolvía. Poco a poco me atrapaba y... Linda, Linda. Despierta, Linda. ¿Ya no te recogerán? Yo soy Margarita Ruiz y mi texto se titula ¿Todo para qué? Me acuerdo con tantos trabajos que te retuve en mi vientre, después de que el hijo del patrón me llevó al río y entre juegos y risas me tomó a la fuerza. Teníamos 13 años. Después seguí mi vida igual, en el trabajo. Yo estaba contenta porque algo se sentía en mi vientre, algo me acariciaba. Cuando mi mamá se enteró de lo que me pasaba, me preguntó cómo había sucedido y le conté. Cuando terminamos los trabajos de la hacienda, me llevó con su comadre, ella me dio unas aguas muy amargas que me hicieron vomitar y sudar frío. Después de eso mi madre estaba tranquila porque te ibas a salir de mí, pero no fue así. Creo que las aguas las tomé demasiado tarde. Después, el hijo del patrón se enojó porque le contó a mi mamá lo que había pasado en el río. Se quedó espiándome toda la noche y cuando salí al baño, me reclamó y me tiró al suelo para patearme la panza. Allí pensé que sería el fin, y no solo para ti, también para mí. Mi mamá llorando al lado del catre donde desperté después de 3 días es lo primero que recuerdo. De allí en adelante pasé en reposo y eso ayudó a que naciera sano y salvo. Tenía ya 14 años cuando naciste. A pesar de todo mi dolor, lo vale por la felicidad de tenerte entre mis brazos, de sentir tu calor, de ver tus ojos, de alimentarte, escuchar tus balbuceos y que alguien me haga sentir tan importante e indispensable. Mis obligaciones seguían siendo las mismas en la hacienda. Ahora las tenía que realizar contigo cargado en la espalda. Aprovechaba cualquier momento para cantarte tus canciones favoritas, las mismas que me cantaba mi abuela. Todos nos miraban con ojos de desprecio por ser una niña con un bebé a sus espaldas, pero mi corazón se sentía feliz de tenerte. Tenerte a ti, de poder abrazarte, hacerte reír, bañarte, alimentarte y verte crecer. Te llevamos a la escuela de oyente porque no te podíamos inscribir. Aprendiste muy rápido y así de rápido creciste. Con tantos trabajos, tu abuela y yo te cuidábamos, vestíamos y alimentábamos. Entre el trabajo y el rechazo del pueblo y nuestros propios familiares, tú fuiste toda nuestra felicidad. Un pedazo de gloria, tu carita llena de vida, de luz, tu vocecita y después tu precoz crecimiento. Toda tu fuerza, tu valentía, cuando llegaron a reclutar hombres, les decían los revoltosos. Don Horacio fue el primero en querer que se alejaran. Estaban haciendo reuniones y te escogieron por tu forma de montar a caballo. Fue el mismo don Horacio quien siempre sintió culpa de quererte tanto y no reconocerte. Pero él te enseñó a ensillar el caballo, a cabalgar a todo galope por las amplias llanos de la región. Conocías cada árbol, cada cerca, todos los caminos, cada ojo de agua. Tú no eras chillón como los demás niños de la hacienda a los que tu abuelo quería enseñar. Tú aprendiste a lazar jineteando, a pie, hincado, corriendo, a usar todas las armas de cacería. El hijo de don Horacio se unió a las fuerzas armadas de don Porfirio Díaz y tú andabas con los revoltosos que querían derribar a todos los terratenientes y hacendados. Tu abuela y yo vivíamos en un sufrir desde que te fuiste. Rezábamos hincadas frente a la Virgen de Guadalupe. Todas las noches nos echábamos el rosario completo. Esa noche escuchamos los balazos que nos retumbaban en el estómago y en el pecho. Después supe que la cuadrilla en la que ibas les hicieron una emboscada en el Puente de las Ánimas. Primero los hicieron cavar un hoyo bien profundo y luego los fusilaron de uno por uno. Tu caballo logró escapar y cuando lo vi llegar ensillado y con tu camisa atorada en la silla, sentí como el golpe de una piedra grande. Después no pude sostener mis piernas y mis gritos eran tan fuertes que se espantaron todas las gallinas, los gallos, los puercos, los perros y mi mamá, que siempre le toca hacerla fuerte. Alcanzó a llegar a mi lado antes de que me cayera tendida al piso. Siento que todos los trabajos que pasamos con tu abuela no sirvieron de nada. Hincada aquí en tu tumba, siento que no sirvieron de nada. ¿Todo para qué? Y la última historia nos la narra Jux Costello. No tiene título. Después de escucharlo, cuéntame, ¿cómo lo llamarías? Llegué a casa en ese punto exacto en que la noche se apodera de todo. Bastaron dos palabras de mi maravilloso compañero de vida para que me convirtiera en monstruo. Ni siquiera pudiera yo recordar cuáles fueron estas. Simplemente habíame yo transformado en ese ser que de vez en cuando desde niña ha venido a atormentarme. Empezó a brotar de mí esa combinación extraña de sensaciones que hoy en día y tras tantos años de conocerlas aún no puedo definir. Podría decir que era rabia, por cómo palpitaba acelerado mi corazón y mi lengua soltaba solo palabras hirientes, mientras las venas de mi frente sentían el correr de mi sangre, el entrecejo fruncido y las palabras otra vez, que además de lastimeras, pareciera que una parte de la bestia las quería mantener presas, y dolían justo en el pecho y la garganta, dejando las marcas de unas garras por dentro. Quizás sea desesperanza, porque cuando intenté saltar del techo solo podía pensar en los frustrados sueños y en el sinsentido que es a veces la vida. Me he hecho tanto daño, de tantas formas que temo el día que los ataques dejen de ser a mí misma. A veces pienso que se trata de una infinita y gris tristeza que vive en mí atrapada, y que además es imprudente pues me ataca en los momentos más inoportunos. Me acuerdo de aquella vez que haciendo el amor, recordé lo sola que estaba y brotaron las lágrimas, como en esta otra vez de la que les cuento. Lloré tanto aquel día que la bata con la que dormiría tuve que cambiarla dos veces. No podía entender de dónde es que brotaba tanta agua. Debieron ser los ríos de aguas negras que en mí fluyen, los que purifica mi cuerpo dejando salir solo aquellas gotas cristalinas. Lloré por horas. Recuerdo que la última vez que tomé conciencia antes de dormirme estaba por amanecer. Pero a mi monstruo no le gusta salir de día. ¿O es miedo? Podría serlo, sobre todo cuando pienso que el monstruo que me convirtió en monstruo aún me acecha. Escuchas Letra Viva. Ellas. Todas deberíamos saberlo. Marilyn, Frida, Simone de Beauvoir, Mónica Bellucci, Salma Hayek, Sofía Loren, Raquel Welch, Elizabeth Taylor, Adelita, la mujer dormida, la reina Isabel, la Malinche, María Curie, Eva, María Magdalena, Lady Diana, Coco Chanel, Yoko Ono, Ana Frost, Elizabeth Nina Arden, Simón, María Sabina, Consuelo Vela Vargas, Ella Dolores Amadei, Polina Semenova, Rosario Castellanos, Wolf, Nadia Comaneci, Ana Guevara, Mafalda, Marge Stimson, Vilma Piedra, Jane, Malef, Venus, Sheropada, La Maja Desnuda, La Maja Vestida, La Maga, La Gioconda, Penélope, Dulcinea, B, Rosario de la Serna, La Mujer del Muelle de San Scarlett Blas, O'Hara, Odette, Ilsa Roon, Madame Bovary, Julieta. Ellas y todas deberíamos saberlo. Un hombre partirá, invariablemente ha de irse, a gobernar, a la guerra, al partido, al bar, al juego, a las carreras, a la montaña, a la maestría de beca, a la luna, de chicas, a la iglesia, a las indias, al oriente, al viejo mundo, al congreso, al concierto, al más allá, qué sé yo a dónde. Y aunque casi siempre regresa, créanme, eso no cualquier mujer puede soportarlo. Escuchas Letra Viva. Hembra, 10 de la noche en punto. Se escucha pasos bajando la escalera, aullidos enfáticos, abrir y cerrar el refrigerador, ladridos agudos, insistentes, alguien mordiendo una manzana, clic en la puerta del patio de la cocina. No brinques, ven aquí. Salimos de casa, la noche es cálida y húmeda. El cielo nublado, no hay estrellas. Ella se jalonea, tanteamos fuerzas, me tira del brazo. La levanto del cuello con la cadena. Tose, se calma, camina sincronizadamente a mi lado. Miro su sombra, ligada a la mía por una correa. Tiene un andar vigoroso y elegante. Suele caminar olfateando todo, haciendo pausas para orinar. Me detengo para esperarla. Llegamos al parque, se siente y jadea con ansiedad. Suelto su collar, la acaricio. Tiene el pelo suave, la piel tibia, se sabe libre. Corre con velocidad, en círculos, 10 o 15 minutos cada noche. Rastrea huellas, mordisquea varas, se purga con hierbas. Luego la llamo. Leia. Viene a mí y regresamos. Ella a su condición de hembra. Yo a mis labores de animal doméstico. Ella, su voz. Quiero tomar lecciones de solfeo para cantar la melodía del dios Zeus en la tormenta eléctrica, que abarca la noche pero no existe si él no la posee. De la hembra colibrí batiendo sus alas después de la lluvia a contrafuerza de la ley gravitacional. Del Adán de arcilla, que goza de la danza con su cuerpo al descubierto por Eva, en el paraíso de donde no se es expulsado. De la mujer que amando a Enkidu por 7 noches y sus días reveló la lujuria que es ser de inteligencia. Del hombre de sal que ablandó mi corazón en un universo en el que todavía no sabemos si surgió de la nada o siempre ha existido. Ella, autorretrato. ¿Quién es la que parezco? Gesto asimétrico en claroscuros, imagen tangible en las sábanas rojas de una cama nudista, inasible al tiempo, almendra de cacao en la palma de un poeta imaginario, andando en un campo de girasoles, bajo un cielo ennublecido de melancolía. El siguiente poema nos hace mirar la cotidianidad como una forma de comprender, con sus matices, el tiempo pasado y vislumbrar a través de un azul mar y en el efecto del ron cubano, algo de esperanza. El viaje. La Habana, Cuba. 29 de enero de 2017. La noche es de viento. En el malecón rompen las olas sobre un muro que desborda. Un Chevrolet 57 se aproxima. Cuba, la que fue, ha cambiado. El capitalismo la está transformando. No hay más rumbas ni sones, salvo en viejos músicos de sus provincias y en los antiguos bares de la capital. Los gángsters y los héroes, fantasmas que habitaron el Hotel Nacional, están perdiendo fama. El Chevrolet pasa con velocidad. Corta de tajo el presente y el pasado, en un disparo de juventud y adrenalina. Es un taxi negro bellísimo. Bala perdida de un cañón sin buque. Sus ojos de lince encandilan la avenida de los presidentes, lanzando un grito colonizador de reggaetón. Por 8 cucs consigo un viaje a La Habana Vieja. Por 4, una caja de tabacos, un vaso de ron en la Floridita y una charla imaginaria con Hemingway durante 10 minutos. Escuchas Letra Viva. Habanero. Es tu mar, isla de todos los azules, gotas de sal en la textura de tu arena blanca. Me has revivido del naufragio, vacío eterno de mi existencia. Me diste de beber en tu mano la dulzura fermentada de las cañas maduras al sol. Me alimentaste con langostas que habitan en tus profundidades, abrigada con el amor y el amigo de sangre palpitante. Anduvimos por calles inmunes al tiempo. Me sorprendiste con el canto de maní de la mulata cabello de caracolas. vuelco de azar. Te conmoviste, me has resucitado. Norma Maritza Vázquez es máster en psicología, sexología y educación. También es bailarina y poeta. Ha colaborado para diversos medios del ámbito científico y literario. Su libro, Terceras Personas, resultó finalista en la categoría de poesía en los Premios Michoacán de Literatura en 2016. Leticia Carrera leyendo Los viejos de Marco Antonio Campos. Los viejos son insoportables. A menudo creen que la edad les amerita todo y buscan ser amados y comprendidos por su soledad. Con los años les crecen los defectos de tal forma que parecen ramas doliéndose del nudo. Suponen una obligación o casi tolerarlos porque simbolizan, según creen, el conocimiento y la experiencia del ciprés numeroso, que de poco o nada les sirvió para su emblema o vida. Ven desde engañosas cumbres de años vividos y creen ser memoria de un tiempo y de un país. ¡Qué insoportable! Irrita, desconcierta, cuando quieren mostrarle la vía y luz a los más jóvenes. Cuando los jóvenes poseen fuerza y tiempo para equivocarse. Cuando es tarea fructuosa equivocarse solo. Los viejos son de tal forma insoportables que olvidamos siempre, siempre que ya llega el enemigo, nos alcanza. Que empezamos a ser insoportables. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presentó Letra Viva. Un espacio de entretenimiento literario y experiencia sonora. Letra Viva es un programa cultural sin fines de lucro producido por Carolina Toro.